Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidos y bienvenides al programa número 12 de Decir Mueve, este programa que llevamos en conjunto Radio Mundo Real y Radio Pedal. Comenzamos contándoles que este sábado pasado, 20 de noviembre, se realizó la novena fiesta de la semilla criolla. Este evento es organizado por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Esta vez tuvo lugar en Plaza Varela, fue la edición número 9. La Plaza Varela está ubicada en Atlántida, el departamento de Canelones. El evento se realiza cada 2 años. Es una instancia de participación masiva de organizaciones y movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria, la recuperación y defensa de las semillas criollas y nativas, la agroecología y la realización del derecho a la tierra, al agua, la biodiversidad y al territorio. Radio Mundo Real y Radio Pedal estuvieron transmitiendo parte de lo que pasó en esta fiesta y estuvimos conversando con productores y productoras agroecológicas de todo el país, quienes participaron de distintas mesas y talleres que se dieron durante la jornada. Pueden volver a escuchar esta transmisión si recorren nuestras redes sociales. Pero antes de que la fiesta se realizara, contactamos a 2 productores y a 1 productora de la red de semillas que participaron en esta fiesta y también conversamos con Pablo Galeano, de Redes Amigos de la Tierra, para que nos cuenten cuáles eran sus expectativas sobre el encuentro y también cómo ven la situación de la agroecología en Uruguay. ¿Qué falta para producir más y mejor agroecología en nuestro país? Vamos a compartir primero lo que nos respondió Leticia Cabrera. Ella es del área rural de Canelones. Se dedica a la producción de hierbas medicinales y aromáticas hace 15 años. También se dedica a la producción de hortalizas, siempre de forma agroecológica en su predio familiar y está vinculada al grupo de agroecología de Sauce. Yo comencé mi tarea en relación a las plantas, a la producción y a la tierra, primero para el autoconsumo y para mi familia. Y luego para la comercialización. Y en esos momentos, observando que era mucho más fácil de desarrollar y de seguir aprendiendo en grupo, allí me fui vinculando al grupo de agroecología de Sauce. Y desde allí también viendo la necesidad de conectarnos con otras redes. Y ahí comienza mi vínculo y el vínculo también del grupo con la red de semillas. Eso fue más o menos en el año 2012. Y desde allí hasta ahora hemos estado participando y aprendiendo, compartiendo. Y para mí la red de semillas es un espacio bien importante en mis tareas de producción, de relación con la tierra. Yo lo que observo es que es muy rico en todos los distintos ámbitos, ¿no? Un espacio de intercambio de semillas, de conocimientos, de prácticas. También un espacio donde desarrollar ideas y propuestas. Y eso pudiendo hacerlo en los grupos locales, donde en las distintas regiones del país, y también a nivel nacional, porque allí los grupos se conectan, diseñan, intercambian, trabajan juntos. Entonces, este crecimiento puede ser relacionado a lo cotidiano, a las semillas, a los insumos, a las herramientas y también poder desarrollar incidencias políticas. Y también lo que observo es que tenemos la posibilidad de trabajar en distintas áreas. Entonces, no solo en nuestro trabajo cotidiano, sino que también podemos profundizar en las áreas todas que componen a la agroecología, que es bien amplio, ¿no? Y allí, por ejemplo, están los distintos grupos trabajando en género, en juventud, en educación ambiental, en soberanía alimentaria, agroecología, tenencia de tierra, y también en redes a nivel internacional y latinoamericano, como es la CLOC y la Vía Campesina. Entonces ahí, bueno, mi visión en cuanto a la red de semillas es que es muy rico y profundo, y existe la posibilidad del desarrollo personal y sobre todo grupal y en redes. Y también un espacio para disfrutar, compartir, encontrarse, que esa es una de las grandes expectativas en la fiesta de este próximo fin de semana. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @RadioMundoReal. Facebook, @rmr.fm. Daniel Reyes, del colectivo Parientes, de 33, integra la red de semillas desde el 2011. Dice que, fuera del área metropolitana del país, la situación de la agroecología todavía es precaria, ante la falta de políticas públicas que promocionen esta forma de producción. Lo escuchamos. Sobre todo, cuanto más al interior del país te va, más difícil se hace, porque la conciencia de las personas no llega a entender muchas veces qué es esto de la agroecología. Y bueno, la promoción que se hace a nivel del Estado tampoco son tan importantes como para poder empezar a cambiar eso, y el grupo de consumidores que hay, en conjunto con nosotros los productores, no hemos llegado a poder afirmar grupos muy estables sobre estas temáticas, ¿no? También charlamos con el viverista de Minas, Quintín Melgar, que está vinculado a la red desde sus orígenes y siempre participa de las fiestas de la semilla. Dice que, más allá del momento complejo que vivimos, con resistencias institucionales para avanzar en el Plan Nacional de Agroecología, hay un panorama auspicioso para desarrollar esta técnica, porque cada vez más gente toma conciencia de que debe producir y consumir alimentos de otra manera. Uno que tiene sus años realmente ve con mucho entusiasmo o esperanza la actitud de muchos jóvenes, ¿verdad? Y colectivos que se van al campo, intentan seguir este rumbo. Cada vez más gente toma conciencia de que es necesario producir y consumir alimentos de otra manera. Pero bueno, en ese proceso hay una confrontación con el modelo productivo imperante mayoritariamente en el país, que a su vez tiene su correlato con la parte institucional, y es así que llegamos a estas alturas con un cuestionamiento, ¿verdad? Con un ninguneo de lo que ha sido nuestro trabajo agroecológico en todos estos años. Pero bueno, tenemos que seguir nuestro propio camino y sobre todo hacer mucho donde podamos participar y que nuestra voz oiga, ¿verdad? Creo que podemos aportar, conservar, observar y multiplicar nuestras plantas nativas. Podemos hacer un buen aporte a toda esta movida. Por su lado, Pablo Galeano, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, coincide con el planteo de Quintín y analiza qué proyecciones tiene la agroecología en el país. A ver, a nivel territorial la agroecología se viene desarrollando y cada vez hay más interés, tanto de los consumidores como de los productores familiares, en vincularse a procesos que tengan que ver con la agroecología. Así que por ese lado estamos bien, y tenemos cada vez más gente implicada en procesos colectivos también vinculados a la agroecología. Lo que nos parece es que con esto del cambio de gobierno y los nuevos discursos que se generan en torno a la agroecología, nombrando la agroecología en el sentido de agricultura verde o una agricultura más amigable con el ambiente, pero que no se plantea cambios en el modelo agroalimentario, que es lo fundamental, ni tampoco se plantea nada con respecto al acceso a la tierra, no se plantea nada con respecto a la soberanía alimentaria. Siempre es un momento bastante crítico en ese sentido, donde tenemos una pulseada entre las organizaciones y sobre todo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en este momento, por no perder el sentido verdadero que tiene la agroecología, que, como lo decía antes, tiene que ver con construir soberanía alimentaria, tiene que ver con construir justicia social y ambiental.

una canción de Muerdo en colaboración con Lola Membrillo. En el segundo bloque de Decir Mueve, les contamos que previo a la fiesta de la semilla criolla que mencionábamos recién, las mujeres semilleras se encontraron en el norte del país. Más precisamente, en el local de la Sociedad de Fomento Rural de Curtiseiras, en el departamento de Rivera. Allí se desarrolló el seminario Experiencias Comunitarias de Mujeres en Cuidado de la Biodiversidad y la Soberanía Alimentaria. Esto fue llevado adelante durante los días 11 y 12 de noviembre. Al encuentro llegaron mujeres de distintas partes del país, principalmente de los departamentos de Canelones, La Valleja, Montevideo, Paysandú, Rivera y Tacuarembó. Participaron colectivos de agricultoras rurales como las Chircas de La Valleja, las Marrecas de Rivera. También participaron organizaciones vinculadas al trabajo medioambiental como Vida Silvestre y Julana, mujeres militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, organizaciones feministas como la Colectiva Feminista de la Frontera y la colectiva Somos Negras y Qué. También se hicieron presentes estudiantes, docentes y técnicas de la Universidad del Trabajo del Uruguay, la UTU, y la Universidad de la República, mujeres de la Universidad Estadual de Río Grande do Sul. Nuestro compañero, José Losegui, condujo una mesa de intercambio con distintas participantes del encuentro que vamos a escuchar a continuación. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el encuentro de experiencias comunitarias de mujeres en cuidado de la biodiversidad y la soberanía alimentaria que se realiza en la zona de Curtiseiras, en la Sociedad Fomento de Rivera, en el departamento de Rivera. Nos acompañan Silvana de Oliveira, ella es del MST, el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra de Brasil, que viene de Libramento, bien cerquita de la frontera. También está Carolina Suárez, que es de Rivera. Ellas dos son las dos productoras. Nos acompaña también Valentina Soria, de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar de la UTU. Nirvana Escarmato, de Paysandú, de la Ruta 26, del predio Abuela Catalina. Y además, Carla Mañana, del Área de Desarrollo Productivo de la Central Obrera PIT-CNT. Y me acompaña en este trabajo de conducción Silvana Machado, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay y de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Muchas gracias a todas por estar hoy acá. Y voy a empezar por Carolina. Carolina, te quiero preguntar tú a qué te dedicas. Sabemos que sos productora. De exactamente de qué parte del departamento venís y a qué te dedicas. Buenas a todas y a todos. Soy de acá de Rivera, de Lagos del Norte. Soy productora, pero más que nada me dedico al consumo familiar. A veces comercializamos lo que es el exceso de la huerta en forma de conservas o mermeladas. Además, soy bioconstructora. A veces trabajo con algunas cosas específicas, tipo como más que nada pinturas y revoques naturales. Y además soy artesana. Y más que nada a lo que vengo dedicándome es a la producción de cosmética natural, pero más que nada también para uso familiar. Buenísimo. Carolina, ¿y por qué estás acá? ¿Por qué viniste a este encuentro? ¿Tú tenés vínculos con el colectivo de Semillas Fronterizas? Indirectamente sí, más que nada con la red de semillas, que creo que están todas vinculadas. Y vine porque me llama todo lo que es el debate y cuestionarnos qué somos y qué hacemos y una de las problemáticas que nos abarca a todos y estamos todos vinculados, queramos o no. Tal cual, tal cual. Carolina, y en cuanto a este día de actividades de hoy, digamos, justamente estos debates, no sé, ¿qué te llamó la atención? ¿Si hubo algo en particular que te pareció particularmente interesante? Me encantó que haya personas de diferentes áreas debatiendo algo que es en común y nos involucra a todas y a todos. Y me pareció interesante la charla que tuvimos acerca de lo que era el monte nativo, sobre la importancia que tiene y cómo reconocer y darle la importancia que se merece. Muchas gracias, Carolina. Nirvana, tú venís de Paysandú, viniste de un poco más lejos, digamos, y sos productora también. ¿A qué te dedicas? Sí, buenas tardes. Bueno, yo Hace poco que estoy en ese predio donde estoy, ahí en la Ruta 26. Soy productora de hace muchos años y vinculada a la red de semillas desde hace muchos años. Y ahora hace 4 años que empezamos en un campo totalmente virgen, en un cerro, al lado de un arroyo, un lugar maravilloso. Y con mi compañero Cleber Rodríguez, que es huertero de muchos años y predicador de el trabajo prácticamente sin herramientas, las huertas sin herramientas, solo acumulando cosas. Y que se le ocurrió la quijotada esa de hacer una huerta en un terreno ganadero de 100 años de ganadería, súper erosionado, súper pisoteado por las vacas, lleno de caraguatá. Bueno, y ahí él se le ocurrió hacer una huerta, y la verdad que en 4 años de cerrado el predio, eso ha cambiado impresionante, la naturaleza se ha manifestado muy, muy bien. Ya hay chicas de más de 2 metros de alto y lleno de arueras y mataojos y laureles y un montón de cosas. Y la biodiversidad se ha multiplicado un montón. Entonces, eso me llamó la atención. Y aparte de la huerta para la olla, que es lo que siempre se hace, y para la semilla, el rescate de la semilla, porque estamos en un lugar muy bien, muy adecuado para eso, porque no tenemos, por suerte, agrotóxicos y eso en la vuelta. Y creo que necesitamos ese tipo de lugares así medio recónditos así para guardar la semilla, ¿no? Para que no se contamine con todo lo transgénico que hay. Nirvana, y justamente con el recorrido que vos ya tenés, ¿no? Y como parte de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, ¿por dónde te parece que radica la importancia de un encuentro como el de hoy, ¿no? Pues tú decías que tú particularmente tu predio no tiene el tema de los agrotóxicos, pero seguramente haya otras presiones sobre el territorio, ¿no? Claro, o sea, la ganadería es una presión. Y lo que nosotros hicimos al cerrar el predio al ganado y recuperar las aguas, digamos, hay 8 lagunas en el predio y un arroyo precioso, y lo que estamos dejando es que se manifieste la biodiversidad, ¿no? De la fauna también. Y acá lo que encontré fueron otra gente que está haciendo lo mismo y que me pareció fantástico. Porque ya no soy la loca del barrio, sino que, bueno, hay otra gente que piensa igual que uno, que hay que trabajar para la vida, que no importa el mundo en que todo el mundo está ahí reenganchado con el dinero, etcétera. Cuando decís acá, decís en este encuentro en particular, acá. En este encuentro con 3 gente que está haciendo lo mismo y que está re feliz, entonces me siento barro. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Una más del cuadro. Muchas gracias, Nirvana. Voy a ir con Valentina. Hablábamos, Valentina, en tu presentación, que sos de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria de la UTU. ¿Originaria de dónde sos tú? De Florida, del interior de Florida. Muy bien. ¿Hace cuánto que te fuiste a Montevideo? ¿Y por qué te dio por estudiar eso? En realidad, actualmente no vivo en Montevideo. Estoy viviendo en Ciudad de la Costa, pero muy nómade en realidad. Hace mucho me fui de Florida. Bueno, desde luego de los 18 años, y después estuve viajando. Y bueno, y este viaje que uno hizo por Latinoamérica llevó a tener experiencias sin tener la conciencia que quizás ahora, o información que ahora uno tiene, maneja, y el involucramiento también. Bueno, en ese viaje fui conociendo diferentes predios ecoturísticos, se hablaba de huertas de autoconsumo, cosas así. O también experiencias fuertes, como fue en algún momento pasar por Venezuela y ver que en plena crisis, porque fue hace poco, y ver que en la ciudad era todo un caos, pero en un pueblito allá, en el medio del Caribe, todo estaba bien, la gente comía, plantaba, y esas experiencias me marcaron mucho. Y cuando volví a Uruguay, que bueno, ver la familia y todo. ¿No habías tenido en Uruguay previamente algunas experiencias de este tipo, cercanas a este tipo? O sea, es algo que mamaste afuera, en el exterior, sí, digamos. Sí, por más que nací en un pueblo, que sí había campo, pero no tuve experiencia de producción familiar, más que mi familia alguna, pero más de generaciones hacia atrás. Mis abuelos no, algún tío por allá, pero era muy lejano eso. Fue más en el extranjero, en esas experiencias que llegaron, ¿sí? Porque tenían que llegar. Ahí cuando llego a Uruguay, empiezo a buscar algo vinculado a la tierra. No me convencía mucho agronomía, como que yo quería algo más familiar o más pequeño, ¿no? Al agro, más grande. Y bueno, por todas las casualidades que tuvo que llegar, llegó la Tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar, como para confluir un montón de cosas. Uno es cómo me veo yo viviendo en un futuro, que es en la tierra, y con qué formas, ¿no? Con el cuidado, con el respeto. Y bueno, y la verdad que apareció esa puerta de la Tecnicatura que vino a mostrarme, bueno, toda la información de contenido, ¿no? Contenido práctico, teórico, y contenido para la vida también, para esa forma de habitar que venía gestándose en ese viaje o en esa forma de investigar. Apareció la Tecnicatura para abrir esa, como esa puerta más teórica y práctica también. Muy bien, ¿y tú ya tenés vínculos de antes con la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas? O personalmente, no. Bueno, empecé ahora a asistir a los campamentos, conocí a gente, pero siempre no estaba yo directamente. Sí sabía que tenía conocidos, pero no. ¿Y a este encuentro cómo llegaste, digamos? A este encuentro fue a través de un proyecto de extensión que está trabajando con un grupo de mujeres rurales que se llama Las Chircas. Bueno, compañeros de mi año hicieron un trabajo final para el semestre pasado con Las Chircas. Ahí hicimos contacto. Y bueno, a través de Las Chircas y las profesionales que están trabajando con ellas, nos extendieron la invitación para venir. Y bueno, estamos con una compañera también acá participando, representando y difundiendo un poco lo que es la Tecnicatura. Bueno, y en esto de recorrer, ya que estamos hablando de recorrer, que un poco creo que la pregunta también se extiende a todas, ¿no? ¿Cómo? Que la respuesta yo la tengo y me dan ganas de decirla, ¿no? La semilla, cómo nos conecta y nos encuentra. No sé, ¿qué significa para vos? ¿Cómo la ves? La semilla, la biodiversidad. Hoy hablamos mucho de las nativas, hablamos mucho de la presión que hay sobre nuestros montes nativos, sobre reconocer el valor que tienen. Y en ese reconocer está nuestro alimento de todos los días. Entonces, nada, capaz que en este viaje, que capaz que has visto otras experiencias en semillas, y bueno, ver qué reflexión te trae el día de hoy. Acabamos de tener una feria, capaz que me voy a complicar la pregunta, pero bueno, hay mucho color, ¿no? No lo podemos ver, pero hay mucho color, muchos aromas diferentes. Podemos incluso sentir sabores, porque hay cosas para probar muy ricas. Bueno, contarnos un poquito eso. Bueno, como que principalmente lo que me vino así cuando me planteaba fue también que a través de la Tecnicatura es un espacio donde se produce semillas, se reproduce y se conserva semillas. La Tecnicatura casi que tiene un espacio especial para eso. De hecho, vinimos con un stand en el que estamos con un montón de variedades de tomate, bueno, de maíz, de un montón de variedades de semillas. Entonces atraviesa un poco eso también. Y ahí tuve como ese acercamiento también, no solo externo, sino acá. Y bueno, y la semilla como la base de la vida es... Es increíble para mí, bueno, vengo leyendo también cositas de semilla, como eso también tan pequeño conserva la fuente de la vida, esa energía de creación, de lo todo, que todo es posible. Y todo es posible en la diversidad, como que no es una cosa posible, no hay un eje solo, sino es la inmensidad, toda esa diversidad es la vida. Y algo que leí hace poquito, no me acuerdo textualmente, pero sí me dejó muy fuerte eso, es que la semilla crece en lo oscuro, en lo más profundo, en la tierra, ¿no? Y cómo en esa oscuridad, a veces en esa introspección, la semilla se mete, la colocamos ahí o cae, y ahí se engendra la vida, en esa oscuridad que a veces creemos que estamos en momentos muy oscuros o muy para adentro, pero ahí se da la vida, la creación, la chispa. Y bueno, compartir eso que capaz que me despertó esta pregunta. Buenísimo, la verdad que sí, y creo que hace un poco eco de todo esto. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Y vamos a seguir con Carla Mañana, de Desarrollo Productivo del PIT-CNT. ¿Qué onda el PIT-CNT con todos estos temas, Carla? ¿Por dónde anda? ¿Por dónde andan las preocupaciones, los debates? ¿Qué genera todo esto, ¿no? de la defensa de la agricultura familiar, de la pequeña producción de alimentos en pequeña escala, con el rescate de las variedades criollas, nativas, de semillas, de la defensa de nuestros cursos de agua, en fin, todo lo que tiene que ver con no solamente una una forma de vivir, una forma de producir alimentos, claramente, ¿no? No controlada por el agronegocio, que es lo que lamentablemente tanto ha ganado espacio en nuestros países, ¿no? Y en Uruguay también, sin duda. ¿En qué anda el Pizzenete con esto? Hola, buenas tardes para todas y todos. Bueno, muchas preguntas en una sola, ¿no? Sí, sí, muchas sí. cosas en una sola. Lo primero que nosotros en Desarrollo Productivo tenemos una comisión que se llama Soberanía Alimentaria, que trabajamos con la red de semilla y con la red de huertas, ¿está? Que se armó un equipo grandísimo y muy lindo, ¿no? Fraternal, porque es el avance de cada territorio, en cada lugar, poder ayudar a esas personas que más lo necesitan, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo productivo que apuesta a ayudar a las trabajadoras y a los trabajadores en el sentido del armado. Me hago más diverso todos los temas que atiende Desarrollo Productivo, ¿no? Y que va para adelante en el tema de el armado de cooperativas, ¿tá? Y los trabajadores cuando se quedan sin trabajo y las trabajadoras quedan sin trabajo, lo que se orienta a esas compañeras, esos compañeros, a que armen cooperativas para poder salir a flote y tener su salario, no solo por una empresa, sino por su salario de cooperativismo, de unión. Trabajamos mucho con la pesca artesanal, los compañeros se organizaron, están armando una cooperativa también. Tenemos núcleos anexos en Tacuarembó, en Salto, de desarrollo productivo, y se está trabajando mucho con las compañeras de La Aguja, también, que se están orientando, también a las compañeras. Son muchos diversos los temas que atraviesa desarrollo productivo, ¿no? Porque vos te pones a pensar todo lo que hace desarrollo productivo es no solamente con el tema de la tierra. Trabajar en el territorio es lo mejor que puede hacer una trabajadora, un trabajador por otra persona, que sea también trabajador, ¿no? Y creo que de esa manera, hacer una unión con los territorios es la base de todo para poder salir adelante con todos estos temas. Tenemos un trato muy especial para poder avanzar. Nosotros fuimos invitado por la red de semillas como desarrollo productivo, yo vine en representación de los compañeros que están al frente y creo que es muy enriquecedor. Todo lo que pasó hoy con todas las compañeras y compañeros que estuvieron hoy me llevó con mucho, mucho avance, porque nosotros nos ponemos en la cabeza también que cada actividad, cada taller, cada curso que se haga es para un avance, para la trabajadora y el trabajador que lo necesita, para la mujer rural, para toda aquella mujer de la pesca, todo lo que tenga que ver para poder avanzar, creo que por ese lado estamos avanzando un pasito más, cada vez más, en estos tiempos tan duros, que creo que van a ser peores, pero tenemos que ayudarnos como trabajadoras y trabajadores. No sé si te contesté la pregunta, pero creo que me giré por ese lado como querías. Totalmente, saber. Totalmente, Carla. ¿Y cómo se da la interacción, un poco sin querer saber de la interna, más allá de lo que se puede compartir, ¿no? Pero cómo se da la interacción entre esa área de soberanía alimentaria dentro del área de desarrollo productivo del PIT-CNT y las demás áreas en las que trabaja la central sindical, ¿no? O sea, ¿es un tema que gana espacio dentro de la central toda o es un tema incipiente de alguna forma, digamos? No, gana espacio. Gana mucho espacio porque el Departamento de Desarrollo Productivo se ganó su espacio, su tiempo, porque hace mucho tiempo que está armado desarrollo productivo, ha tenido su flota grande de poder avanzar, sí, ahora se está avanzando un poco más, y con lo del tema de soberanía alimentaria, es una comisión que está dándole mucho empuje al tema de desarrollo productivo también, ¿no? No solamente todo lo que tenga que ver con lo otro diverso de las trabajadoras y trabajadores, sino que la soberanía alimentaria es un derecho de todos y de todas, es un derecho humano, y creo que por ese lado nosotros estamos bien enfocados y vamos para adelante, y la central está muy contenta que se está dando ese eje, que la soberanía alimentaria tiene que ir por esos lados. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Carla. Y ahora sí, llegó ahora da Silvana de Oliveira, que era de MST, del Movimiento Sin Tierra brasileño. Então, Silvana, você se sente refletida aí neste debate? Você está do outro lado da fronteira, não? Mas muito perto. Eu achei que a gente falava de, de este bioma pampa, né, que es un mismo y que está sufriendo las mismas presiones. ¿Se siente representada por este debate acá, digamos? Nossa, muito bem representada, né? A gente se emociona de ver, porque às vezes a gente fica no cantinho da gente e não se dá conta que as companheiras, né? Tem companheiras no trabalho também, umas sofrendo com o agrotóxico, outras não, né? Mas é muito legal essa troca de experiência, assim. Eu tô encantada. É a primeira vez que eu vim. A primeira. E outros companheiros já vieram, né? Agora deu um, né? Não puderam vir e me nomearam. Então, com muito prazer, eu tô aqui. Silvana, e o que é que você produz lá, do outro lado? Eu sou produtora de leite, na verdade. E aí, e trabalho, tipo, pra família. Produzo pra família, né? Tudo que vai na mesa da família é produzido na minha horta, vamos dizer assim. Mas e quando... aí, como eu sou produtora de leite, eu também tenho que produzir o alimento para as minhas vacas, né? E é nessa área que eu trabalho. Mas quando você fala da família como do consumo familiar também para outras famílias ou só para consumo da sua família? Não, o consumo da minha família e sempre tem, né, um produto, né, eu não vou deixar estragar esse produto, então sempre tô, né, amparando uma família ou outra que na minha região tem bastante, né, não dos assentamentos, mas a gente mora perto de uma vila, né, e até mesmo tem entidades em Livramento, né, que a gente tem já uma ligação. Então, o produto que a minha família não vai consumir, vai para esse povo que está precisando. Tá bem. Você forma parte de um assentamento do MST. Sim. Qual é o nome dele? É Assentamento São Joaquim. Há 74 quilômetros de Livramento. Ah, tá. E é 32 quilômetros de Rosário. De Rosário para Livramento. E aí, qual é a situação, digamos... ¿Tiene qué tipo de dificultades con agronegocio que a gente da zona enfrenta ahí particularmente? Nós temos com um problema no meu assentamento e vários assentamentos, é um problema que a gente procura uma solução e não consegue, sabe? E aí é complicado porque está aberto, né, o comércio do agronegócio, né? Tá lá, quem quiser comprar, tá livre. E eu que quero produzir orgânico, até produzo, né? Coloco lá o meu trabalho, tudo, mas e o veneno que vem de fora? E o veneno, né? Todo mundo sabe que vem pelo ar, né? Quantos tem veneno que, conforme a velocidade do vento, vai a 32 quilômetros, né? Então, é muito complicado esse negócio do agronegócio dentro dos assentamentos. Na fronteira, né? Porque a Livramento mesmo aumentou muito, né? Hoje de manhã mesmo a gente olhando. E algum tipo de produção em particular? Que tipo de cultivo? Na minha propriedade, a produção maior seria o leite... Sim, e mas fala do agronegócio, isso que tem, que tem com os agrotóxicos. Ah, sim, é a soja. A soja. A soja. Caso de soja. É a soja, vai a produção de soja mesmo. Tá bem. Na grande maioria dos assentamentos é a produção de soja. Tá bem. E como é que você foi invitada para participar aqui? Eu sempre gostei, né, dessa coisa assim de trocas de sementes, né, trocas de muda, de flor, de árvore, né. Nasci, me criei, né, e aí lá a professora Cassiane, né, Silvana, recebi um convite das mulheres lá, e temos que achar companheiras para ir, e aí fui atrás das que sempre vinham, não, mas não vai dar, porque, né, tem outra tarefa e não sei o quê, então vou eu mesma, e aqui estou, com muito prazer, estou adorando. Muito obrigado, Silvana. Nirvana, agora vou voltar contigo, porque tu vienes de Paysandú, ¿no? Y Paysandú es uno de los departamentos que se caracteriza porque tiene tanto forestación como soja y la presión en ese sentido es muy grande. Tú decías que el predio en el que tú estás, ahí en el kilómetro, en la ruta 26, perdón, no es el caso, ¿no? Pero seguro que conoces mucho ahí. Quiero volver un poco al tema de las presiones sobre la tierra porque fue uno de los temas más tocados en la actividad de la mañana, ¿no? Sí, donde yo vivo no tenemos plantación porque es donde empiezan los cerros, entonces no está habilitado, digamos, aunque acá veo que arriba en los cerros también hay plantaciones, ¿no? De árboles. Pero cerca de la ciudad, bueno, en Paysandú, la ciudad misma está toda contaminada por los plantadores de soja. O sea, todo aquello que... No te voy a decir que éramos la capital de la naranja, pero casi, ¿no? Porque teníamos muy buena exportación de naranja. Esos montes de naranja ya no están más, porque fueron arrancados para plantar soja. Y eso queda ahí nomás, cerquita de la ciudad. Todos esos arroyos que cuando niñas nos bañábamos en los arroyos, ya eso, ya está todo contaminado. Hace unos años aparecieron una cantidad de peces muertos, incluso al lado de la terma de Guayú, camiones de peces muertos, y todo era por lavar los químicos en los arroyos, los mosquitos y las avionetas. Ahí cerca de Ichón también murió cantidad de vacas por dejar tirados los envases fuera en un sitio que no se debía. Y bueno, o sea, hay mucho descuido, ¿no? Hay mucha gente enferma con el tema ese, hay mucho cáncer en la vuelta y bueno, y se sabe que una de las cosas es la cantidad de veneno que hay. Hoy decían, por ejemplo, que alrededor de 5 kilos por habitante de Uruguay se produce se echa de veneno, ¿no? Lo cual es un disparate. Es un montón. Sí, y ha aumentado muchísimo. Es una de las cosas que nos compartían en la actividad de la mañana. Silvana. Hay mucha gente, compañeros, digamos, que tienen sus predios y del otro lado del alambrado le están fumigando con la soja, ¿no? Exacto. Y no hay quien los proteja. Exacto. Silvana, a ver, claramente para la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, para Redes Amigos de la Tierra Uruguay, para tantas otras agrupaciones que están atrás del Plan Nacional de Agroecología, ¿no? Forma como un pilar central dentro no solo de la resistencia a este modelo, sino de la construcción de un modelo alternativo, ¿no? Preocupa porque está como paralizado eso, ¿no? Sí, el Plan Nacional actualmente está en un momento de tensión, de conflicto, o sea, bueno, en el mejor de los casos está frenado. Pero ahí quiero reforzar porque a veces la idea de todas las presiones nos debilita un poco, ¿no? Entonces nos achica, ¿no? Nos lacera de alguna forma. Y creo que más allá de que el Plan Nacional lo seguimos trabajando y seguimos apostando a eso, dentro de muy poquito tenemos la Fiesta Nacional de la Semilla, Criolla y Nativa y el Encuentro Nacional de Agricultores de la Red, donde vamos a debatir esos temas también. Lo importante es que continuamos haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Independientemente de eso, de ese plan que hemos impulsado desde el principio, pero seguimos haciéndolo. Y el encuentro de hoy, donde venimos de todas partes, donde podemos vernos y reconocernos, es súper valioso a la hora de seguir construyendo y sumando fuerza. Rescato una frase que decía una compañera hoy. Seguramente acá todas tenemos diferentes focos y puntos de interés, pero bueno, encontramos esos puntos de apoyo y de reforzarnos y de reconocernos, ¿no? Vuelvo a la palabra de reconocimiento porque si no nos debilita. Entonces, el Plan Nacional sí es algo que ha sido muy importante para nosotras, reivindicar el papel de las mujeres y de los jóvenes en sostener la tierra, sostener la semilla y sostener nuestro trabajo. Pero bueno, más allá de eso, seguimos y continuamos defendiendo nuestros territorios, nuestro suelo, nuestra agua, nuestras culturas. Entonces, bueno, vamos por ahí. Buenísimo, Silvana, totalmente. Y voy a volver con Carolina, porque es eso, ¿no? Un poco como que esto que llama Silvana, ¿no? Como que la construcción de las alternativas están todo el tiempo también en el territorio, ¿no? Con, nada, miles de familias dedicadas a la agricultura familiar, a la producción de alimentos sanos, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se va? Tú sos joven, muy joven. ¿Cómo eso se va transmitiendo de generación, digamos, en generación? ¿Cómo lo mamás vos en el campo, en la zona rural de Rivera? Contanos algo de eso. Creo que repensar lo que ponemos en nuestra mesa, toda la historia que tiene por detrás, y repensar qué alimentamos cuando nos alimentamos, Fue una de las principales cuestiones que me hizo repensar cuál es mi papel acá, qué estoy haciendo, qué realmente estoy alimentando y si quiero realmente seguir alimentando todo eso por detrás. Que sin duda fue uno de los motivos y una de las inspiraciones para cultivar, ver todo el proceso desde el cuidado de la semilla, el plantar, el cosechar, como que le das totalmente otro valor al alimento y sin duda la recompensa es muy grande, desde saber lo que estás comiendo, el sabor, todo como que realmente cambia. Totalmente, y como que esto que decía Silvana y que vos rescatás ahora, en realidad hasta hay estudios, ¿no? Y hasta la propia Naciones Unidas reconoce que el 70% de la alimentación a nivel mundial sigue siendo producida por los pequeños agricultores y agricultoras familiares, ¿no? Como que ese rol es central, a pesar de que de repente vivimos en un modelo mismo que tiene que ver con la comunicación y los medios corporativos de comunicación y los dueños del capital, que son los mismos dueños de esos medios, nos venden un modelo como dominado por... o como que la alimentación está dominada por las grandes empresas, además de también esta cuestión de la falta de alimentos, que en realidad no hay un problema de falta de alimentos, sino de un problema de distribución. Valentina, este es un tema que supongo que es un tema que se toca también en la tecnicatura, ¿no? El rol de la, obviamente, tú estás en una tecnicatura uh-huh. que es sobre producción agropecuaria familiar, el rol de la agricultura familiar a nivel mundial, ¿no? ¿Se habla de esto? ¿Se rompen esos mitos de quiénes producen los alimentos? Exactamente, de hecho es el eje principal de la tecnicatura, ¿no? El enfoque es trabajar con la producción familiar, es bueno, ahí generar espacios de debate, de teorías de diferentes autores latinoamericanos que habla sobre el rol de la producción familiar, la importancia. También, bueno, como estudiantes, de ver cómo podemos trabajar con los productores familiares, porque de hecho el enfoque es, bueno, de qué forma enfrentamos casos de productores familiares. Y lo lindo de la tecnicatura es que abarca la parte social, ¿no? No solo, bueno, cómo tiene que cultivar un productor. Bueno, así planto el tomate tal día, tal hora, en tal momento. Sino todo el contexto sociológico que lleva, que esa es para mí la pata muy relevante de la tecnicatura, en que uno sale de ahí teniendo todos estos conceptos de, bueno, ¿qué es un productor familiar? ¿Cuál es el entorno que está enfrentando? ¿Qué desafíos? ¿Cuál es la relevancia en todo el sistema agroalimentario? ¿Cómo es el tener esa información ha hecho cambiar para mí personalmente, y creo que para todos los compañeros que estamos estudiando y las compañeras, es revalorizar la importancia y poderla expandir. Y ya después que uno incorpora esa información, bueno, En el día a día, cuando uno llega a estar en contacto con algún productor o una productora, bueno, verlo de una forma más holística, no solo qué produce, sino cómo, en dónde, y bueno, y ese valor que lleva. Perfecto, Valentina, muchas gracias. Vuelvo con Carla. Carla, ¿qué es lo que tienen? A ver, estamos de alguna manera en la recta final de este año 2021. ¿Qué planes hay dentro del PIT-CNT para el próximo año en torno a esto? ¿Ya tienen algunos, no sé, o reperfilamientos de los temas o la agenda o es seguir profundizando esto que han ya avanzado, digamos, con organizaciones, con la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Huertas, en fin, contame? Bueno, mira, te cuento un poquito que el 26 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, va a haber un encuentro de desarrollo productivo que va a estar soberanía alimentaria también en conjunto con nosotros para mostrar, ¿cómo te puedo decir?, la agenda del año que viene. El año que viene se van a profundizar muchísimo los temas sobre la mujer rural, sobre el tema de soberanía alimentaria, sobre el tema de las redes semillas, sobre el tema de las huertas orgánicas, que se está intentando de que se profundice esos temas más que nada dentro de la central, pero también presentar el plan de acción para el año que viene. Ese es el fin del el 26 de noviembre, de a partir de las 9 hasta las 17 horas, va a haber un encuentro de desarrollo productivo con soberanía alimentaria. Y ahí se van a tratar todos los ejes, están todas y todos invitados, aquellos que se puedan acercar y puedan participar de esta actividad, bienvenidos sean para todas y todos. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Y ahora con Silvana, otra vez. Sí. A ver, Silvana, cuando te vuelvas, digamos que más allá de lo que puedas compartir con tu familia, con la gente del asentamiento, ¿hace cuánto que estás asentada ahí? Eu faz 25 anos que estou assentada. Já é um montão de tempo. Cheguei como se a casa fosse minha. A gente chegou assim, ficou enlouquecido com o local, o lugar, e foi muito bom, a adaptação muito rápida. E vocês têm... A ver, o MST é um movimento de importância mayúscula a nível mundial, não? Um grande referente dos movimentos sociais a nível mundial. Y por eso es invitado en muchísimas instancias a nivel internacional también. En el caso del asentamiento de ustedes, ¿tú volvés ahora y cómo se comparte esto que tú viviste acá? ¿Hay instancias en las cuales se trabaje sobre esto políticamente, se compartan las experiencias, qué es lo que pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo va a ser tu agenda en ese sentido, digamos? Sí, a gente participa de... o MST en Livramento tiene una dirección, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? E aí, esses indivíduos, eles procuram sempre ter uma boa relação com outras entidades. Livramento não é diferente, né? Então, a gente tem vários movimentos que a gente faz junto, né? Movimento de mulheres, tem feministas, né? Trabalho com o pessoal das universidades, né? O movimento em Livramento, assim, tem maior orgulho de fazer parte da história de Livramento e Rivera. Para nós, assim, é um ótimo trabalho, sabe? É muito bom. Até Livramento, nós do movimento em Livramento, somos muito cobrados, né? Pelo restante dos municípios. Né, do movimento em outros municípios. Meu Deus, né, vocês lá na fronteira, que legal, vocês, né? Para eles, assim, a gente vive, né, diferente, mas isso é nosso mesmo, né? E é muito legal dividir isso. E aí, quando tem atividade das mulheres de Rivera, do Uruguai, que a gente pode participar, a gente está sempre. E sempre estamos chamando elas para lá, né? Geralmente é movimento de mulheres, né? Porque mulheres, LGBTs, né? A gente gira junto. Homens não se movimentam muito, né? Mas as mulheres ali, né? O setor de gênero, né? Ali está sempre... É muito legal. O mundo é diversidade, né? É homens, é mulheres. O nosso movimento é feito de homens, mulheres, LGBTs, né? Então, é lindo. É lindo. E é, assim, um orgulho imenso. Morar na fronteira e dividir essa experiência aqui, ó. Né? Minhas companheiras do movimento ficam, né? Meu Deus, a Silvana tá lá, né? Então, é maravilhoso isso. Muchas gracias, Silvana. Bueno, alguna que quiera agregar algo antes de que cerremos? Por ahora no. A ver, Silvana, yo ahora voy a ir contigo. Nos estuvieron acompañando y estamos más que agradecidos y agradecidas. Silvana de Oliveira, del MST, de la zona de Libramento, ahí bien cerquita de la frontera. También Carolina Lola Suárez, de Rivera. Valentina Soria, de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar, de la UTU. Nirvana Escarmato, de Paysandú, de la Ruta 26 y del predio de Abuela Catalina, y Carla Mañana, de Desarrollo Productivo del PIT-CNT. Además de Silvana Machado, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Redes Amigos de la Tierra. Silvana, se viene la fiesta de la semilla, para cerrar. No es este fin de semana, estamos hoy a 11. Este fin de semana es 13 y 14. El otro fin de semana en Atlántida. Sí, bueno, nos cruzamos el Uruguay, vamos para el lado del sur, ahí al lado del Río de la Plata, nos vamos a encontrar allí, un evento de 3 días, viernes, sábado y domingo, que también hacemos extensiva la invitación, va a haber gente también del MST, va a haber gente de otras organizaciones de Latinoamérica, de Argentina, bueno, de otros lugares. Y sí, ahí es un punto de encuentro fuerte. Bueno, habíamos estado parados durante todo este tiempo de pandemia y pudimos finalmente concretar para ahora, para noviembre. Felices de poder encontrarnos, de vernos las caras, intercambiar semillas, ver más colores, más sabores, más más aromas diferentes, y reconocernos y encontrarnos y fortalecernos. ¿Por qué edición de la Fiesta de las Semillas vamos? Esta es la novena, la novena fiesta, y es el décimo encuentro de agricultores y agricultoras de la red, que fue una cosa que se sumó por allá por el 2009. Entonces, bueno, acá tenemos la novena fiesta y el décimo encuentro, y se hace todo junto. Porque el día de la fiesta es el día que es abierto como para el público en el general, día ¿no? sábado, el día sábado 20 es el día que es abierto al público, tenemos talleres, bueno, hay espectáculos artísticos, hay intercambio de semillas, hay stand, bueno, hay como toda una cosa, una mezcla muy linda, como un poco lo que se ve hoy, pero ampliado. Y el viernes es el día de la asamblea general que nosotros tenemos, entonces, bueno, ahí es un día de mucho pienso, trabajo. Porque se establecen un poco las líneas estratégicas para los próximos dos años de trabajo. Exactamente, ¿no? Se evalúa lo que se ha hecho, se informa todo este tiempo de trabajo, que bueno, ahora se extendió un poquito más, ¿no? Un año y algo más, dos años y algo más. Pero se plantean los próximos pasos a seguir, entonces es muy importante, realmente es muy importante poder llegar a esta instancia y concretarla, ni que hablar. Bueno, muy bien, que salga muy lindo la Fiesta de la Semilla y el encuentro. Acá la red somos todas. Sí, totalmente. Usted dice porque la miro solo a usted. Sí, sí, gracias. Bueno, gracias a todas. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @RadioMundoReal. Facebook, @rmr.fm. Con estos mensajes de lucha por la agroecología, el feminismo campesino y popular y la defensa de la soberanía alimentaria, nos despedimos hasta el próximo Decir Mueve. Todos los lunes a las 18 horas, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm.